y Dave Stewart. Me refiero a los Eurythmics. Llegan ahora con su éxito más famoso de 1983. Esto que se llama Sweet Dreams Are Made of This. You drive me crazy up the wall. Think you'll miss, you know it all. Go, go, go, go, go, go. Get over you. baby, there's the catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. En Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002. Una mujer de Inglaterra, famosa por su canción Murder on the Dance Floor, sobre todo, y también por este tema. Sophie Ellis Bextor con Get Over You. Voy ahora con una de mis canciones favoritas en la vida, de 1972. El maestro Stevie Wonder con este tema que es uno de los más importantes de su carrera, de su álbum Talking Book. Esto fue número uno en Billboard. Y les voy a dar un dato curioso. Mucha gente piensa que Wonder canta desde el comienzo, y no es así. Primero van a oír una voz masculina que no es Wonder, luego una voz femenina, y luego la tercera voz sí es Stevie Wonder, pero las primeras voces son respectivamente Jim Gilstrap y Gloria Bailey, que en ese momento eran parte de la banda de Stevie, la banda Wonder Love. You Are the Sunshine of My Life, del álbum Talking Book, en El Sabor de la Noche. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sábado de la noche estaban oyendo un clásico de 1996, tal vez el éxito más grande de Sean Coven, de su álbum A Few Small Repairs, la canción Sonny Came Home. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un hombre que me fascina. Un hombre que, si no estoy mal, nació en el sur de Irlanda. El maestro Van Morrison, una de las grandes voces del soul de esos lados. Buena voz, la del maestro Van. Clásicos incomparables como Have I Told You Lately,

eyes. Won't you tell me something true? I believe in you. En el sabor de la noche están oyendo un éxito del año 2000 del álbum All That You Can't Leave Behind, la banda de Bono, de The Edge. U2 con Elevation. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para Sir Elton John y una canción que, contrario a lo que mucha gente cree, no fue grabada en concierto. Fue grabada en estudio. Y luego los efectos, por así decirlo, del concierto se los metieron después. Pero para 1973 eso era una odisea. Del álbum Goodbye Yellow Brick Road. Esto que fue número uno y se llama Benny and the Jets. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico del hip hop, estaban escuchando a esta hora en El Sabor de la Noche, de 1992, una canción que fue número 9 en Billboard del grupo House of Pain, Jump Around. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al año 2004 con el primer éxito que tuvo Gwen Stefani, aparte de No Doubt, una canción que hizo con la participación especial de la rapera Eve, producción de Dr. Dre. Esto se llama Rich Girl. Oh.

Estaban oyendo un clásico de 1983 en El Sabor de la Noche, el señor David Bowie con uno de sus grandes éxitos, una canción que hizo con la producción de Nile Rodgers, Let's Dance. Les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1976 con otra leyenda inglesa. El señor Paul McCartney llega ahora con su banda Wings y una canción que hace parte del álbum Wings at the Speed of Sound, uno de sus grandes clásicos, número uno en Estados Unidos y creo que en el Reino Unido también. Una canción con cierto sabor de disco, tal vez. Esto se llama Silly Love Songs. Y con esta me despido por hoy. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas, Edilberto Aponte y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Sometimes it doesn't come at all. I wanna